hay un pequeño plato en la película que es la voz de una mamá, de Alicia García, que nos cuenta cómo llegó a Once buscando a su hija, los recuerdos que tiene muy confusos de esa noche, y ella cuenta que para ella la Plaza Once estaba mojada, la atravesó viéndola empapada como si hubiese llovido, y la recuerda en colores, la recuerda fragmentada, así que hicimos una secuencia con el material de archivo. Que teníamos grabado en VHS sobre lo que la televisión transmitió esa noche y intentamos pintar su recuerdo y bueno, y así le dimos nombre a la película, es un nombre que sí, que llama mucho la atención, pero me parece que sobre todo permite que uno se apropie de ese título, le encuentre nuevos significados y es lo que nosotros estamos intentando también con la película, que las personas que no tienen que ver con Cromañón puedan sentirse atravesados por esa tragedia y se la apropien. Sin embargo, por lo que tenemos entendido, el documental no es una reconstrucción o no solo una reconstrucción de lo que ha sucedido esa noche, sino más bien apunta a las responsabilidades que ha tenido de alguna manera el Estado y los diferentes organismos con respecto a lo que sucedió. ¿Es así? Sí, en realidad la película es un poco el relato sobre la lucha que emprendieron los familiares y los sobrevivientes, cómo una persona en medio del dolor y de la confusión gana fuerzas para convertirse en un actor político, con toda la complejidad que eso significa para una persona que no militaba o que no tenía experiencia política, para las personas comunes que de repente tienen que saber de leyes, tienen que saber de seguridad, tienen que saber de salud, tienen que saber de comunicación, de cómo manifestarse en los medios, que tienen que saber de organizar eventos, no, todo eso que de repente las familias tienen que aprender, ¿no? A los golpes y a la fuerza. La película es sobre eso, digamos, cómo se sueña una nueva comunidad o una nueva sociedad a partir de no querer que a los demás le pase lo que a vos te pasó, que me parece que es el sentimiento más noble que puede tenerse cuando en realidad estás atravesando un dolor inmenso, un duelo muy personal e íntimo, y estarías excusado si querés de no pensar en nadie más. Y sin embargo, estas tragedias sociales hacen que los protagonistas adquieran un nivel de conciencia y una lucidez muy, muy, muy admirable. Entonces, en ese recorrido de entender lo que ellos entendieron con el paso del tiempo, sí, nos vamos encontrando con las responsabilidades, con todos aquellos que cometieron errores para que Cromañón suceda. Y bueno, pero la película tampoco es eterna y tampoco pudo tener todos los protagonistas de esos errores, ¿no? Hay muchos que han quedado afuera incluso del proceso judicial, que no han llegado nunca a ser imputados siquiera, y que tuvieron que ver. Y por eso nos despegamos de la tragedia Cromañón para contar que es una lógica que se reproduce todos los días y que en democracia está causando mucha muerte. Mayra, te habla Silvana, te saluda. Hola, Silvana. ¿Qué tal? Antes de seguir por ahí, por lo que vos estabas comentando recién, te quería preguntar más que nada por tu experiencia a lo largo del desarrollo, ¿no? De este documental, que si mal no tenemos entendido es el primero. Es ¿Cómo el fue de ese primer proceso? largometraje. Esa relación también que empezaste a tener con los familiares, también me imagino que debe haber llevado una investigación en relación al rol del Estado, a cómo se dio todo. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia y la de tu equipo? Mira, había mucho que yo ya tenía bastante adquirido porque siempre estuve muy cerca de todo lo que sucedía con Cromañón. Falleció un amigo y eso me mantuvo siempre en las marchas, muy atenta a lo que se decía. Después conocí a un chico sobreviviente con el que estoy en pareja hace 7 años y entonces eso se me convirtió todavía en una cuestión familiar, mucho más Claro. familiar que antes. Y pude, bueno, participar de ser testigo de cierta intimidad, ¿no? De lo que sucedía en el proceso de duelo, en el proceso de búsqueda de justicia. Conocía a otros padres y a muchos otros sobrevivientes por estar siempre cerca. Entonces había gran parte de la cuestión que yo ya la tenía muy desmenuzada. Después hubo un proceso muy largo de poder entender lo judicial, que es para lo que, la más salvo los que estudiaron abogacía, el resto no estamos preparados para comprenderlo. Justo en el caso Cromañón es inmenso, te diría que, porque es un cuerpo compuesto de varias causas que además tienen distintas instancias y distintos momentos, algunos recorridos, otros todavía por recorrerse, sumarios administrativos que tuvieron consecuencias grandes, digamos, es muy grande. Así que lo que más llevó tiempo es poder aprender eso y encontrar la forma de contárselo a los demás y no confundirlos, ¿no? Eso creo que fue lo más difícil, tal vez. Encontrar cómo y poder hacerlo. Sí, por otro lado, Mayra, te quería preguntar, a lo largo de estos últimos 10 años se han generado diferentes hipótesis sobre lo ocurrido y sobre las responsabilidades. ¿De alguna manera vos te hiciste una idea clara de qué es lo que sucedió o quiénes son realmente los culpables de lo que ha sucedido? Porque hasta el día de hoy, digamos, muchos medios han apuntado muchísimo en contra de la banda Callejeros. Se ha hablado muchísimo de Chabán, pero muy poco se ha establecido con respecto a las responsabilidades estatales de todo eso. ¿Vos pudiste entender, bueno, este es el tipo que tenía que haber hecho determinadas cosas o es un poco más difusa la cuestión? No, en realidad se dio un proceso, digamos, que la causa más grande y la más mediatizada, si se quiere, que es lo que se llama causa Cromañón, tuvo un año exacto de proceso en donde se pusieron todas las cuestiones sobre la mesa y en realidad quién hizo cada cosa se sabe a la perfección. Después que se dictamina en consecuencia, ya es otra cosa. En realidad de lo que se habla es de responsabilidades porque es otra, tiene otro carácter y otro concepto judicial respecto de culpabilidad, ¿no? Sí se entiende que no hay nadie que haya tenido la intención directa de matar o de causarle un daño semejante a nadie. El tema es que sí se sabe cuáles fueron las personas o quiénes fueron las personas que pusieron, digamos, que reformaron un local que era un espacio de eventos de un hotel para transformarlo en microestadio. Quiénes adulteraron ese, ¿cómo se dice? Perdón que no me salga la palabra. Adulteraron la habilitación. Sí, la habilitación en tanto la cantidad de metros que ese local tenía, porque si claro, pasaba la cantidad de metros o la cantidad de espectadores que podrían llegar a entrar, nunca hubiese podido funcionar en ONCE. En realidad lo que pasó concretamente hace muchísimos años atrás es que se adulteró el mapa del lugar y entonces funcionó algo como si fuese más chico de lo que realmente era, ¿no? Concretamente se sabe cómo funcionaba de manera muy deficiente, pues los cuerpos de control que tenían que inspeccionar ese lugar, cerrarlo si no estaban en condiciones, quienes tomaron las decisiones, digamos, el dueño del complejo, que era Rafael, que está cumpliendo condena de 4 años, junto con su socio Omar Chabán, cómo decidieron sobre la disposición del lugar y entonces las puertas que estaban abiertas, cerradas, un primer piso que no estaba declarado y que por lo tanto tenía muchos metros hasta la puerta, digamos, las distintas actividades económicas que funcionaban en el lugar, porque arriba había canchas de fútbol, abajo un taller clandestino en donde se fabricaba ropa, al lado un hotel en donde tenían chicos a probarse en las primeras de fútbol, digamos, la cantidad de cosas que intentaban, el rédito económico intentaba sacarse de un solo lugar, y lo que hacía que todo funcionaba mal y de manera muy negligente. Pero además después, bueno, ni hablar de que el evento lo organiza junto con Chabán, el grupo Callejeros, como organizadores, hacen una sobreventa de entradas abismal, en 3 fechas, intentan meter 15 personas distribuidas en 3 fechas, ni hablar después del rescate, que fue completamente deficiente también, no tenían no llegaban ambulancias. Los respiradores para los chicos ni las cámaras en donde podían sacarle el tóxico del cuerpo, digamos, algunos hospitales privados trabajaron en eso porque el público no lo tenía a disposición, digamos, y esto más lo sé como de una voz muy cercana, que es mi pareja, que compartió el respirador, solo tenía respirador cada 3 minutos porque lo tenía que compartir con otros chicos que estaban descompuestos como él, o sea, no nadie lo inventó y está más que probado. El que era gobernador de la ciudad de Buenos Aires dio 3 días después, segundeado por toda la cámara de empresarios de nocturnidad a dar una conferencia de prensa en vez de haber salido con los padres y con eso marcó un precedente importantísimo en cómo se iban a dar las cosas y a favor de quién iba a trabajar. Y así te podría enumerar incansable cantidad de cosas. Es decir, quiénes fueron los que cometieron errores para que esto pasara está más que sabido. El tema es que, bueno, no siempre la justicia puede fallar a favor de dejar esto en evidencia, ¿no? Todavía funcionarios públicos tienen un carnet de impunidad para entrar y salir del problema airoso. Y bueno, de todas maneras, Cromañón tiene ha hecho cumplir penas a 3 funcionarios públicos y eso es histórico. Mayra, como para ir cerrando ya, porque para no robarte más tiempo y porque a nosotros también se nos va, te quería preguntar dónde se estuvo presentando el documental y cuándo va a ser que se va a presentar acá en la Ciudad de La Plata. En la Ciudad de La Plata vamos a estar a partir del 14 de agosto. Si no me equivoco, del 14 al 17 estaremos en la sala de allá. Y en Buenos Aires pueden verla esta semana en el Arte Cinema, entiendo que la semana que viene también, y a partir de este en el Cine Beaumont. Por ahora esas son las fechas y se van sumando otras salas incas de todo el país.